Si tú estás mal y eres infeliz y el mundo cae encima de ti, tu esposa sufre, llora y tu olivo está muriendo, tu casa se agrieta, tus dientes se pican, tu crédito no anda muy bien. Tu ánimo es gris, tu ropa también. ¿Qué apuestas que Job sufrió como tú? No olvides que al cielo llegarás con sencillez. Todo sea para bien. Algunos nacen para ser ricos y vivir en medio de grandes placeres. No envejecerán ni se enfermarán viviendo con muchas mujeres. Recogen lo mejor de cada ciudad, fabrican montañas de plata que no llevarán para dónde se van. Al clero no le pagarán ni le darán pan, solo dejarán las migajas. Esquiando en el mar, comiendo caviar, todo esto y más gozarán. Es de ellos la tierra y el sol que calienta. ¿Tú crees que sea para bien? Si tú estás Algunos nacen para mal ser ricos y y vivir en eres medio de grandes infeliz y el placeres. mundo No cae envejecerán ni se enfermarán encima viviendo de con muchas ti, tu mujeres. esposa Recogen lo mejor de sufre, cada ciudad, fabrican llora, tu montañas olivo de está plata muriendo, tu que casa no se agrieta, tus dientes llevarán se pican, tu para crédito donde no se anda muy van. bien. Al Tu ánimo clero es no le gris, pagarán ni le darán tu pan, solo ropa dejarán también. las ¿Qué apuestas migajas. que Esquiando en el Job mar, comiendo caviar, sufrió todo esto y como más tú? No gozarán. olvides que al Es ellos la cielo tierra y el llegarás sol con que sencillez. calienta. ¿Tú crees Todo que sea sea para para bien. bien?